Ya estamos de vuelta en esta sintonía, la de Hoy de Radio, tras esos consejos, tras el fuego de Juanes y don Carlos Muñoz, que está ya en estos micrófonos preparados. Está abrochando esos auriculares, está ahí, poniendo tranquilo, está quitando su chaquetita y tal. Don Carlos, buenísimos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Hace fresquito, ¿no? Hace fresquito. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que tenemos ahí en esas líneas telefónicas. Por un lado, damos la bienvenida a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Juan Ramón, buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Roberto Gallegos, economista y también concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aldeanueva. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Raúl. Juan Ramón. Y también Emilio de Cos, exsindicalista que está por ahí de Comisiones Obreras. Buenos días, Emilio. Pues muy buenos días a todos. Bueno, ya estamos todos. Diana, y abrimos esta semana con el Rey, porque defendía ese entendimiento en su primer discurso a las Cortes tras su proclamación y reconoce que el riesgo de otras elecciones generó desencanto y también malestar. Y eso es lo que deben sentir, sobre todo, desde las filas del Partido Popular. Desencanto y malestar, de momento, por el tema de los presupuestos, creo, ¿no? Porque Sáenz de Santamaría se reunía con el PNV para lograr su apoyo, y es que Mariano Rajoy no ha querido entrar en planes B, es decir, de si se aprueban o no los presupuestos, rechazando así que contemple convocar nuevas elecciones. Lo que tengo es un plan A, que consiste en aprobar un presupuesto para 2017, y lo demás no quiero saber absolutamente nada porque no. Así que, don Carlos. Pues mira, los presupuestos se aprobarán si el PNV quiere, lógicamente, con el cambio de cromos, como siempre. El PNV siempre ha estado así, cambiando cromos. Ya se aprobaron presupuestos cuando la época de Aznar, también estaba Convergencia, que bueno, ahora no está Convergencia, no se sabe lo que hay. Y bueno, pues si se aprueban, ya digo, será a ver qué nos cuesta el resto de España que se aprueben estos presupuestos, a ver qué pide el PNV. Acercamiento de los presos, etcétera, etcétera, me imagino. A ver, señores, ¿quién quiere dar su opinión? ¿Juan Ramón, por ejemplo? Puf, sí, pero claro, es que es peliagudo. Yo no sé, pienso que quizá haya otra posibilidad, y es muy aventurado lo que voy a decir, ¿verdad? Pero tengo entendido que el PSOE quería negociar el techo de gasto. Y hombre, no sé, si negocia el techo de gasto puede que negocie algo más, quizás se abstenga, o no lo sé, ¿eh? Estoy hablando toda una corazonada, no tengo datos concretos sobre ello. Sería más lógico, desde luego, es un partido estatal y que no iba a distorsionar como estos partiditos muy localistas que bueno, pues efectivamente su objetivo es ordeñar, digámoslo así, al resto de los españoles en beneficio de ellos. Lo lógico es eso, la legislatura de los grandes pactos, creo que debe de ser así. A mí me encantaría, desde luego. Uh-huh. A mí no me preocupa el plan A del presidente del gobierno. Lo que me preocupa es el plan B. Y digo esto porque el plan A, si recuerdan los oyentes, el plan A la legislatura pasada era no incrementar la presión fiscal sobre el conjunto de los contribuyentes, y casi recién aterrizado nos encontramos con una subida del IVA, con una subida del IRPF y con un estacazo a nivel tributario importante. Entonces, ya digo, no estoy preocupado por el plan A del presidente del gobierno, sino por el plan B. El que no nos cuenta me preocupa más que el que nos cuenta. Uh-huh. Emilio. Pues hombre, a mí me preocupa todo, ¿no? Porque la verdad es que es difícil. Aquí cada uno está a salvar su bolso, por decirlo de alguna manera. Y luego vemos y estamos entendiendo de que cada vez que hay presupuestos es un mercadeo en el cual, si se pacta, cada uno tira de su manta para ese beneficio y ese purito de quedar bien, de manera de que esto, lo que hemos hecho a cambio de esto, nos viene muy bien, y vender la burra como a uno le venga bien. El problema está, como se acaba de decir ahora por parte de Roberto, el plan 2, por decirlo de alguna manera, o el plan B. El plan B, yo creo que el señor Rajoy ahora mismo, como están las estadísticas, como están las encuestas, como están todo, pues si le da por mover el mango de la sartén y volver a otras elecciones, pues habría algún perjuicio bastante grande. Por lo tanto, yo creo que la sensatez puede entrar en los partidos constitucionales, y al final puede que algún apaño puede que se haga. Pero así todo, no deja de ser el tira y daca en beneficio de, y en cambio habrá por el camino muchísimas comunidades autónomas que pierdan pluma y salgamos mal por culpa de estos pactos. Sí, pero quizás el PSOE no está tampoco en situación de poder negarse a los presupuestos, que como tire Mariano Rajoy de lo que puede tirar, dice el día 5 de mayo elecciones. Por eso te he dicho que al final entre la sensatez y alguno pues de ese paso adelante. Pero esto no se preveía, es decir, que, vale, estamos en ese trámite de formar gobierno, de no formarlo, pero esto también estaba ahí, ¿no? De momento había que aprobarlo. Pero de momento sí. El PSOE ha retrasado la agonía. Las elecciones las está retrasando. Ese es el problema y eso pero es lo que está... La finalidad, y está aquí Roberto Gallego, que representa al PSOE en este caso. ¿La finalidad de Carlos, cuál crees que es? La finalidad del PSOE es salvar sus propios muebles. Ni España ni nada, es salvar su propio partido. Así de claro, creo, Roberto. Carlos, que ahí está, creo, Carlos, que ahí estás muy, muy equivocado. Porque si hubiéramos querido salvar solamente el partido, no hubiéramos ayudado o contribuido al desbloqueo de la situación. Pues sabéis que os habíais caído. La anterior ejecutiva federal. Pero os habíais caído con todo el equipo. A terceras elecciones o qué sé yo, o a un gobierno... No va un gobierno Frankenstein, no, vete todo a saber. Entonces, no se puede decir que desde el Partido Socialista nos haya ayudado a la gobernabilidad, al final, a la gobernabilidad de... Terceras elecciones, dijo Fernández, que es el presidente de la gestora, dijo que no eran buenas para el Partido Socialista. Entonces, bueno, ahí me está demostrando que salvar los muebles. Pero vamos a ver, Carlos, ni son buenas para el Partido Socialista... Ni para España. Ni son buenas para España. Efectivamente, no, por supuesto, pero es que tampoco eran buenas, las segundas elecciones. No, pero y ahí se dibujaron un mapa el mismo que las terceras. No, el mapa era diferente. O sea, el mapa de las primeras elecciones sufrió, en mi opinión, sufrió una variación importante. Sí, menos diputados. Primero, el Partido Popular te contaba con 121 apoyos, luego se fue a 137 y claro, la diferencia y la ventaja era bastante... es bastante más sólida que la que tenía el 20 de diciembre. Uh-huh. Y la situación de inicial de partida para hacer frente a una negociación evidentemente ha mejorado con respecto a la situación de junio, ha mejorado con respecto a diciembre. Uh-huh. De toda la manera, el Partido Socialista pues está con todas las organizaciones, es un partido vivo, es un partido que tiene 137 años y bueno, pues que tiene que sufrir una evolución. Yo creo que tiene que adaptarse a... Y esta es una opinión ya muy personal, tiene que adaptarse al siglo XXI y a la realidad social y política que vivimos en España, pero sin volvernos locos, o sea, sin a nuestro propio ritmo, sin que desde la extrema izquierda ni desde movimientos de corte populista nos marquen la agenda o nos digan qué es lo que tiene o qué es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. En cuanto a lo que decías del techo de gasto, evidentemente el Partido Socialista gobierna en 7 autonomías, entonces yo creo que es urgente que las autonomías cuenten con un techo de gasto aprobado para que ellos puedan presentar sus presupuestos y aprobarlos, pues no olvidemos que las autonomías ejecutan prácticamente el 90% del gasto social, excepto las pensiones y las prestaciones por desempleo, lo que es la sanidad, la educación, los servicios sociales. Todo eso lo atienden o lo tenemos descentralizado en España, en nuestras comunidades autónomas. Y entonces es importante que desbloquear por lo menos ese primer paso, que es el techo de gasto, de tratar de, por responsabilidad con el país y por el respeto y la lealtad institucional, poner a funcionar el presupuesto de 2017 aprobando ese techo de gasto. Bueno. Luego, claro, que habrá negociaciones. A mí, si me permitís, gustarán más, sí. A otros nos gustarán menos, pero bueno, Emilio, espero que la situación pues llegue a buen puerto. A ver, yo creo que en esto de los presupuestos las cartas están marcadas como en el MUS. Cada uno sabe las que tiene y dónde tiene que pasar y dónde puede meter el envite, ¿no? Y en este caso, a la mayor la tiene Rajoy y los duples también, y el juego, lo tiene todo. Y lo tiene todo en la sencilla razón de cómo se desarrollan los términos, ¿no? Y luego está la justificación, y efectivamente que a nadie nos gustan más elecciones, y a nadie les gusta, pues, comparar en esto por esto y por España no. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre la debilidad que tiene el Partido Socialista, Roberto. El Partido Socialista está tan débil, y que las estadísticas de encuestas le dan tan mal, que además no se le hace ningún favor, porque ahora mismo ha habido reuniones, y es que en el mundo periodístico, y los analistas políticos, y los que tenéis alrededor, la crítica es tan grande que no ayuda en nada. Y además, cantidad de españoles dejan de votar al Partido Socialista mientras tengáis o se tenga manteniendo el Partido Socialista Catalán, que es otro partido, que es como se ve en la mayoría de los sitios, y encima firman las actas de independencia al son que toca, pues, la Q, o toca quien tenga que tocar. Y mientras que eso no se arregle, al Partido Socialista no le interesa hacer unas nuevas elecciones. Por lo tanto, sí que irá a pactar los presupuestos o a llegar a buenos acuerdos, de manera de que no le coja con el pie cambiado, pues, una derrota muchísimo peor de la que tiene. Uh-huh. Es que es así. Diana, tenías que apuntar algo. Sí, precisamente hablamos del PSOE. Podemos decir que se castigaba a los más próximos a Sánchez, además de pagar la multa de 600 euros, como se viene hablando en los últimos días en los medios de comunicación. Tendremos que ver si esas multas llegan finalmente o no. Sí han sido apartados de sus presidencias y portavocías de comisión en el Congreso. Bueno, le ha pasado al diputado del Partido Socialista Catalán, José Zaragoza, como presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con la Unión Europea, y al balear Pere Joan Pons, ¿no?, como portavoz del Grupo Socialista en la misma. Lo que ha sorprendido es que Margarita Robles se quede en la Comisión de Justicia. Es independiente. No es por eso. Es que tendrían que negociar otra vez con el Partido Popular a ver si eso no. Claro. Claro, es también. Aquí cada uno barre como... También. Claro. Uh-huh. Sí, no, y de todas maneras, aquí se demuestra la democracia de los partidos políticos, no digo del Partido Socialista, digo de los partidos políticos. Si no votas lo que yo digo y tú expones tus ideas, te echo, o te sanciono, o pagas, o tal. ¿En Ciudadanos pasaría lo mismo? Pues probablemente sí, porque yo lo siento, pero por una vez lo entiendo. Estoy en un partido y yo tendré mis propias ideas, pero tendré que asumir a defender el ideario del partido en público. Luego, en privado, ya intentaré modificar lo que sea o en los Entonces me sobran, de 350 diputados, me sobran 330. Ponedlo como queráis, la situación. Lo que no me sobran 330 porque si no opinan, no votan nada más que lo que su jefe dice, lo que el macho alfa dice, favor, me sobran 330. Esto no es el Parlamento, no es el Parlamento británico, a ver, ni el Congreso americano. Un segundito, Roberto, Juan Ramón. Ya, sé que la ley electoral lo permite, bueno, pues ya está, o la ley, la Constitución lo permite, perfecto, pero eso yo creo que sería una cosa que habría que cambiar. La libertad de cada diputado, que bueno, es que es una incongruencia con la Constitución. La Constitución dice que no se puede coaccionar, no se puede decir a un diputado lo que tiene que hacer, pero luego las normas internas de los partidos, sí. No sé, de verdad, me parece muy fuerte. Concluye Juan Ramón. Pues hombre, es que si el Partido Socialista ha tenido el movimiento que ha tenido interno y han llegado al acuerdo de tomar la votación en un sentido, yo lo que han hecho del Partido Socialista Catalán me parece poco menos que una traición, a mí, desde fuera. Ponedlo como queráis, no es una cuestión de conciencia ni de nada. Coincido con lo que decía, ¿sí?, el compañero, o sea, Emilio, coincido que el Partido Socialista es ahora el que tiene una posición más delicada. Pero bueno, como todas las organizaciones, como todos los ámbitos de la vida, hay temporadas mejores, temporadas peores, y yo creo que el Partido Socialista afronta y afrontará a no muy corto plazo o a no muy largo plazo de tiempo un proceso, pues, de cambio, de renovación, incluso de estructuras, de organigramas, y sobre todo de programa. Evidentemente yo tengo mi opinión personal es, la suscribo totalmente con lo que decía el compañero. Lo del Partido Socialista Catalán no tiene un pase. No tiene un pase. O sea, eso es una herida, un quiste de hace muchísimos años, en el que el Partido Socialista Catalán viene en una deriva cada vez más independentista, cada vez más alejada de lo que es la idea de cohesión nacional, cada vez más a lo suyo. Y, entonces, bueno, y aportando pues cada vez menos al PSOE nacional. Sí, sí, cada vez. Y por sí, pero todavía necesario, ¿eh? Todavía necesario, me refiero, para conseguir los resultados que consigue el PSOE a nivel nacional. Es muy necesario el Partido Socialista Catalán. Bueno, Carlos, yo no sé si el resto lo suma, ¿eh? A 7 diputados lo saca en Castilla-La Mancha el Partido Socialista Obrero Español, cuando Cataluña tiene casi 8 millones de habitantes. O sea, que tampoco es un peso ya. Cuando sacaba 25, pues vale, lo podríamos entender, pero es que 7 realmente son los que tienen Castilla-La Mancha, que son 5 provincias pequeñitas con 2 millones de habitantes, Roberto, que tienen el mismo peso. Roberto, no, y luego hay un detalle, Roberto, hay un detalle, sí. Aizeta no le da ni para hacer un equipo de fulbito, hombre. Es que no le da ni él de masajista, quiero decir que pero sí de gogó. Pues de gogó sí, bueno, pues que se gane la bien, pero sí, lo que sí le vendría es que le vendría como oro en paño al Partido Socialista Español, que estos se marcharían, que es que no les aporta nada y les daría muchísimo más voto. O sea, no, no, pero no, es que por aparte... A ver, Juan Ramón. Yo soy defensor de que se haga una Federación Socialista de Cataluña dependiente del Partido Socialista, como existe el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, claro, la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista de Extremadura, son sucursales de un partido de ámbito nacional, de un partido que ha contribuido durante 137 años a vertebrar España. Y necesario para España, cuidado. Muy necesario, Carlos, para España. No, te lo digo de verdad. Necesario para España el Partido Socialista. Yo te digo que hay dos instituciones, y me lo has oído decir, hay dos instituciones que durante ciento y muchos años han contribuido a vertebrar España. Una era la UNED y otra el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Porque siempre había un cuartel de la Guardia Civil prácticamente en cada pueblo, y en cada pueblo, prácticamente el territorio español, hay una casa del pueblo del Partido Socialista. Entonces, yo creo que son instituciones fundamentales, los partidos políticos en general, de ámbito nacional, para vertebrar España. O sea, yo estoy encantado, y si vienen nuevas formaciones, y como por poner el ejemplo de Ciudadanos, que nos acompaña aquí, yo quiero que Ciudadanos sea un partido de implantación nacional y que diga lo mismo, en Galicia, en Cantabria y en Andalucía. Y eso, pero fíjate, es lo que, como Roberto, eso lo yo quiero te voy para a hacer, mi partido también. A ver, Juan te voy Ramón. A hacer un apunte, Roberto. El Partido Socialista es imprescindible mientras mantenga una línea constitucionalista y moderada. Si coge la deriva, sí, y es a donde entra la traición fundamental del PSC, si coge una deriva contraria a esa línea, porque y contraria a lo que ha marcado desde la dirección, el Partido Socialista deja de ser imprescindible. O sea, si se podemiza, por decirlo de alguna manera, el Partido Socialista es imprescindible mientras se mantenga moderado. Por eso he dicho desde el principio que ninguna organización de corte populista nos debe de marcar los tiempos. No, perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Y acertaremos en la estrategia o nos equivocaremos, pero tenemos que marcarlo nosotros mismos. Uh-huh. El PSOE también interfiere en el nombramiento de Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Exteriores y también presidirá las peticiones, Diana, ¿verdad? No, que presidirá la comisión finalmente de peticiones el exministro, bueno, con mucha polémica. En principio se esperaba que PSOE se abstuviera como Ciudadanos y finalmente votó en contra. Fue un acuerdo del PP con el PSOE de que se abstuvieran, pero cuando llegó Podemos y dijo no... Que presentó candidato alternativo. Y dijo PSOE, pues yo tampoco. Yo no. Si Macho Alfa dice no, yo tampoco. Pero vamos. ¿Cómo lo ven, señores? Pues hombre, que está reprobado por el Congreso este hombre. Que, efectivamente, partiendo de la base que fue no es el mejor candidato que tuvo que presentar Mariano Rajoy, pero bueno, ya sabemos, devolver favores... Se le va a abrir una comisión de investigación, por lo visto, yo si no estoy mal informado, entonces... Ay, pero se le va a abrir, es que sí, también sí, es otro, sí. Se le va a abrir. Tampoco está imputado, ni está condenado, ni está ya, de ninguna manera. ¿De verdad no tienen ninguno mejor? Sí, efectivamente, pero bueno, hay que devolver favores. Bueno, hoy es un día de elegir a altos cargos. Ya conocemos cuál va a ser el nombre del director de la Policía Nacional, del nuevo director de la Guardia Civil, la Secretaría de Estado. Gente de confianza de los ministros que estén. Altos cargos a dedo, ¿no? Estos señores son a dedo. Como todo. Siempre ha sido así. Claro, favores, como dice. Favores. Emilio, ¿qué te parece? A mí me parece mal, porque yo creo que hay funcionarios de carrera que están ocupando puestos de alto nivel. Bien. Que se les tenía que estar aprovechando y no tener que estar colocando a los amigos que se les deben favores. Te voy a contar algo respecto a eso ahora, Emilio. Espera un poquitín, vale, sí, me parece muy bien. Sí, sí. Me parece muy bien, pero es que... Sí, te voy a dar la razón. Es que llegar y barrer por barrer, no, porque probablemente ahí hay personas en ese ministerio, en el otro y en el otro, quiero decir, en cualquiera me sirve, puede haber gente muy valiosa que no tiene por qué perder ese rango que tiene de trabajo, no lo digo a título de la persona me caiga bien o mal, no, el trabajo que puedo desarrollar y que lo desarrolle como lo tienen que hacer, que lo vayan haciendo bien y habría que seguir aprovechando. Ahora, llega Zoilo, que es juez o ha sido juez, y se trae un magistrado de no sé dónde, al alcalde de no sé dónde, al exalcalde de... Concejales. A concejales. Bueno, pues aquí se ve lo que hay, el amiguismo y eso. Ahora, todavía no he oído el currículum de cada uno de ellos, nada más que sé que uno ha sido exalcalde y el otro magistrado. Y a partir de ahí... un concejal que, ojo, no les quito su valía, ¿eh? No, claro. Que yo no les quito nada. Pero, hombre, por lo menos la explicación de eso de borrón y cuenta nueva, cuando hay gente de peso que sabe lo que estaba llevando entre manos, que se estaban dando ciertos aciertos en el Ministerio del Interior concretamente, hombre, pues déjalo que termine en su trabajo y luego ya verás. Lo que pasa que, claro, en ese ministerio concretamente, como no caigas bien ni eso, te pueden revolver todas las costillas y algunas... no te las dejan flotando, te las dejan fuera ya del cuerpo. Pero bueno, es que para todo lo importante en este país basta con ser mayor de 18 años y ser español. El resto de cosas se necesitan muchísimos títulos, pero bueno, para lo importante sí, no. Sí, para ¿no? ser barrendero de una ciudad no hace falta graduado escolar, pues hace falta... Para lo importante oposición. Solo ser mayor de 18 años claro, y español. Claro, claro. No hace falta ningún título de formación. Quería apuntar, Juan Ramón, alguna cosita por ahí y ahora escuchamos a Roberto. El problema no es solo en el Ministerio del Interior. Mira, cuando llegué a esta legislatura, tuve una comisión de presidencia. Y ahí se habló de todos estos cargos. Y yo me acuerdo que comenté que hasta los años 80 era preceptivo que los directores generales fueran funcionarios de carrera. Claro. Y comenté que por qué no se volvía a esa situación. Porque ahora mismo se está designando personal de confianza bajando hasta el nivel 26 en muchos casos de la administración. Y no solo eso, si además añadimos que muchas funciones de la administración de forma no muy regular, que tenemos una pelea con ello, la están asumiendo desde empresas públicas controladas de aquella manera, que se sustraen a la normativa de función pública, al final estamos convirtiendo a la administración española en lo que era a caballo entre el siglo XIX y XX, con los cesantes. Pues lo estamos convirtiendo en eso, y eso no es bueno. No es bueno ni para la administración ni para nadie, porque no lo único que al final lo convertimos en un coto para colocar amistades. Claro, y lo bueno sería que en este país pudiera trabajar la gente que tiene una buena formación para ello, pues ¿no? Pues sí. Y que los hay. Hay funcionarios, de verdad, hay oposiciones que no os imagináis lo duras que son. Sí, sí. Yo he estado en algún tribunal y hay oposiciones que dan miedo. No se entiende. Ahora, también os diré que me quedé solo, ¿eh? Ni Podemos ni nadie votó a favor. Pero vaya, te vas a quedar solo siempre. Pero es que si tenemos presidentes de comunidades autónomas, como de la Junta de Comunidades, como es Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que no ha trabajado nunca. Joder, sí. ¡Nunca! Ese señor se licenció en Ciencias Políticas, entró en el Partido Socialista hasta hoy. Roberto. Yo es que me parece un debate de mucho fondo. Da para muchas horas, ¿verdad, Roberto? Da para muchas horas. O sea, no creo en el gobierno de los funcionarios. O sea, así lo digo. Los funcionarios tienen unas funciones y la cabeza... Pero no es gobierno, es administración. Político, claro. Y no se puede... No, el gobierno lo que hace es marcar una línea política e ideológica. No gustará más, no gustará menos. No estamos diciendo lo contrario. Son trabajadores al servicio de la administración, independientemente de... Están para ejecutar el trabajo que marca una directriz política. Claro. Pero eso de poner, decir, no, es que esto tiene que ser un gobierno de funcionarios. Pues a lo mejor no. No mira, Roberto, no un subdirector general, por ejemplo, es gestión pura y dura. Eso no es política. Y ya no te digo otros puestos que están nombrando. Y consejeros, por ahí. Etcétera. No, pero los consejeros. Sí, bueno, consejeros. Yo no hablo de consejeros. Esta opinión, Emilio, lo único que hace es debilitar el sistema. Juan Ramón. Nos lleva al reduccionismo de Carlos. Es decir, me sobran 330 diputados. Y me sobran los ministerios, ponemos a uno solo. No. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo tampoco. Los ministerios no sobran. Pero en el fondo estáis cuestionando tanto el sistema. No, estamos cuestionando la perversión del sistema. Tanto el sistema que No. El sistema está bien. Lo que pasa es que se está pervirtiendo. Por ese hueco es por el que le estáis comprando el discurso a Podemos. No, ni mucho menos. Uy, Podemos estaba muy de acuerdo con vosotros, claro, en que no sean funcionarios los que ejecuten. Claro. Podemos no quiere funcionarios, quiere colocar a los suyos. A los suyos, a dedo. No. Amigos, primos, hermanos, cuñados. No, claro. Vamos a ver. Y es una perversión del sistema, Roberto, de verdad. El sistema no está diseñado para eso. El sistema de cesantías le hubo efectivamente en la época de la restauración. Y así salió. El sistema de cesantías funciona en Estados Unidos. O sea, ahora mismo se van a ir de 2 a 3 millones de trabajadores de la Administración Federal. ¿Y queremos eso, a verdad? A la calle, ¿eh? ¿Queremos a la eso? Calle, en Estados Unidos. Y queremos eso en España, vamos a ser económica. Sí, sí, bien, pero el sistema de administración pública de Estados Unidos no tiene nada que ver con el español. Ya. Y hay muchas cosas que funcionan mucho peor que aquí. ¿De verdad queremos eso? Raúl, yo... Sí. No veo que sea un problema. Ni un peligro. Que termine Roberto y vamos con Emilio. Que se ponga, que se nombre un nuevo director general de la policía, en este caso, ni a un nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. O sea, yo creo que esos son cargos que marcan una directriz y luego los funcionarios ejecutan magníficamente su trabajo, porque la verdad que tenemos una administración funcional muy profesionalizada. Y muy grande, pero funciona bien. Funciona porque, de hecho, hemos estado 12 meses sin un gobierno y el país ha seguido funcionando. Uh-huh. Entonces, esa es la garantía de que en tiempos de vaivenes políticos, si hay una columna vertebral que está compuesta por funcionarios, que son los que soportan el trabajo del Estado. Uh-huh. Vamos a es de reconocer. Vamos la discusión está en que tú consideras cargo político a un director. Un apunte general. Muy breve, que tiene que hablar Emilio, ¿vale? Juan Ramón, sí, venga. Sí. Que es que, lo siento, un director, un subdirector general... No son cargos políticos, son cargos ejecutivos, tienen que ejecutar la política, que les mandará el consejero o quien sea. Pero tienen que saber de lo que están hablando y de lo que trabajan. El problema es que si nombras a alguien que no está capacitado, porque queramos en un funcionario pasar a una posición, ya sabes que tiene una capacitación mínima, pero quien llega igual no está capacitado. Y entonces al final va a necesitar consejeros, el director general va a necesitar consejeros porque no sabe la materia que está tratando. Claro. Pues igual hay que despedirle y contratar al consejero. Claro. Escuchamos atentamente a Emilio. A ver. No, yo quiero decir lo siguiente. Primero, yo ni agua ni sal ni, y encima me daría polvorón con vinagre a los de Podemos. Así de claro, ¿eh? Que os dé en el hecho de alimentar este tema. Para nada yo quiero alimentar lo que hace Podemos. Pero hay una cosa clara. Lo que yo no puedo consentir es que a base de más impuestos que tengo que pagar yo, se tengan que pagar más salarios que podían estar ya pagados por la carrera que tienen ciertas personas que están dentro de ese nivel y que pueden ejecutar con toda la libertad del mundo las directrices políticas de cualquier consejero o ministro, que es así de claro, y eso no nos quita. Y luego otra cosa muy importante, se ha visto ahora mismo cómo ha nombrado Rajoy a los ministros, da lo mismo en este caso de Rajoy que en otros. Hombre, yo lo que entiendo que es que zapatero a otros zapatos. Estamos todo el mundo criticando cómo está la sanidad, cómo está esto, y nos mete una abogada de Estado de ministra de Sanidad. Yo no digo que no entienda de sanidad. Digo que siempre yo he pensado y siempre he defendido que un buen especialista de la sanidad, que es un funcionario sanitario, un buen médico, con un buen economista a su derecha y con un buen abogado de letrado a su izquierda, esa sanidad funciona de todas, porque se conoce el tema. Y de esta manera lo que estamos viendo es que siempre se están rodeando de lo que decía antes, no sé si era Ramón, Juan Ramón, de lo que era de antes, de gente asesora y más asesores de los que provienen de esa función, que puede ser la sanidad, que puede ser el Ministerio de Trabajo o que puede ser, yo que sé, cualquier otro ministerio. Uh-huh. Y eso encarece el presupuesto y nos encarece a los españoles el bolsillo a seguir pagando. Es lo que quiero decir. Diana, cuéntanos las Cortes. Pues si les parece, vamos a hablar un poco de la polémica que de nuevo vuelve a estar encima de la mesa con esa apertura de las Cortes en el día de ayer, más allá de si doña Leticia repetía modelito, si las niñas llevaban medias o no con el frío que estaba cayendo en Madrid. Bueno, pues la polémica estaba encima de la mesa, la republicana en el hemiciclo, con la camiseta de yo no voté a este monarca o a este rey. Señores, ¿qué tienen ustedes que decir de lo que vimos ayer gracias a la televisión? Yo tampoco voté al rey, pero mis padres sí. Yo no he votado a Mariano Rajoy, por ejemplo, y ahí está. Mira, en el año 76 creo que fue, o en el 78, no recuerdo cuándo fue la 78. Selección. Fue en el mismo año de la Constitución cuando se votó el rey. Ay, no sé si fue el 78. Sí, yo creo que lo llevaron junto, ¿eh? Sí, lo llevaron junto. Vale, bien. Bueno, se votó. Entonces este señor lo que tiene que hacer es callarse la boca. Yo me gustaría saber también qué es lo que pasaría si llegara algún diputado con la bandera del águila de San Juan. ¿No? Es el águila de San Juan, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? que automáticamente saldría en las portadas de todos los periódicos como fascista, como etcétera, etcétera, etcétera, anticonstitucional. Y este individuo que sacó la bandera republicana, que bueno, que le pusieron, bueno, en todos los partidos hay un tonto, y este fue el tonto de Podemos, que le dijeron, tú te pones con la bandera republicana. Y ahí estuvo con la bandera republicana hasta que se cansó de ondearla. Eso tenía que estar prohibido en el Congreso de los Diputados, está que prohibido. No es una... Está prohibido. Tengo ¿Y por que qué decir no metieron que... a la policía y le sacaron a ese tío? Tengo que decir que es una pena que no tengamos, Juan Ramón, un segundito, ningún representante de Podemos, pero nosotros cada semana los intentamos, ¿eh? Sí, pero si es que da igual, si es que los de Podemos aplauden a estas cosas, no aplauden al rey, no se ponen de pie ante el rey, claro. No aplauden el discurso ante la, para de, sobre las víctimas del terrorismo. Luego está Bescansa, ¿no? Que también bueno, pues estaba en contra de la presencia de la heredera al trono y de su hermana, pero sí que ha llevado a su niño al Congreso. Sí, pero dijo, cuidadito, ¿eh? Cuidadito si llevas a tus hijas. Bueno, pues las llevó. Pero bueno, que me estás comparando tú, tu hijo, el hijo de esta señora, que bueno, que tenemos que recordar que es una señora de familia muy adinerada en Galicia, unos laboratorios farmacéuticos muy importantes, y ¿vas a comparar tu hijo con la infanta? Por supuesto, como niños no se les puede comparar, porque no hay comparación en niños, me refiero en lo bueno, tiene el mismo derecho. Pero, vamos a ver, unas son las infantas, infanta y princesa. ¿Heredera al trono? Son un cargo por sí mismas. Es que son cargos que, por desgracia, a lo mejor esas niñas tienen que estar ahí, por desgracia, lo digo para ellas, pero tienen que estar o no. Si me permitís, a ver, yo me tengo que marchar. Yo os digo una es cosa. Verdad, Emilio se tiene que marchar un poquito antes, es en cinco minutitos. Tiene razón. Sí, adelante, Emilio. Yo deciros una cosa, mira, es que las cosas se equivocan cuando quieren y todo es por la educación y todo es por el sistema como se ha ido dejando. El águila, ese famoso águila que ellos creen que es fascista y es de Franco, y tal y cual, en 1480 ya estaba. Uh-huh. Es que ya estaba y le tienen el suelo, que es la embajada más antigua que hay, en Roma la tiene... Nada más entrar en la embajada de España, está en el suelo. No es parecido al que teníamos aquí en el escudo, pero no deja de ser que es semejante con los yugos, las flechas y todo ese rollo. Pero aparte de eso, ¿por qué ese odio a la transición del 78? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ellos no participaron? Pues qué culpa tengo yo de que hubieran estado bailando en los ovarios de su madre y todavía no habían venido a este mundo. Pero bueno, ¿qué culpa tenemos los demás? Porque fue una transición democrática. Pero fue una transición bien hecha y donde todos pusieron la carne en el asador y luego a lo mejor pues ha habido alguna dejadez grande de cara a las comunidades autónomas. Pero por en el fondo ha habido un pacto muy grande donde se dijo borrón y cuenta nueva y vamos, y no luego otra vez a revolver y a sacar lo que no se tiene que sacar de cajones, que lo único que hace es, pues eso, poner otra vez a las dos Españas en revuelo, cosa que yo odio, es que lo odio, porque es que yo tengo ya a mis hijos y me gusta que vivan en esta paz y armonía que la hemos ganado todos los españoles. Vamos a escuchar a Juan Ramón, permíteme, a Roberto Gallego, que está ahí y está escuchando atentamente. Yo es que es una discusión que coincido, ya eso es pasado está, y ahora lo único que tenemos que hacer es mirar hacia adelante o seguir. Emilio, gracias, hasta la semana que viene, que gracias. Vaya bien. Un abrazo. Buen fin de semana, Emilio. Ahora. Decía mirar hacia adelante y no perdernos en veleidades como ahora, reescribir la historia o reinventar la historia. En el año 78 se hizo probablemente los que lo hicieron lo mejor que pudieron o lo mejor que supieron, y yo creo que fruto de eso pues yo siempre he conocido la democracia, siempre he conocido la convivencia y pues estoy conforme con el resultado de ese proceso, pues es que somos un país moderno, que somos un país que no es para nada comparable al del año 78 y que es un orgullo para todos los españoles haber superado, porque todos tenemos cajones que revolver y en uno y otro sentido, muchos en los dos, en ambos bandos, y no tiene sentido ya ponerse a reabrir heridas de hace ya más de 8 años. Juan Ramón. No puedo estar más de acuerdo con Roberto. Ahora, tenemos un problema, ¿eh? No acertamos a defender lo que tenemos que defender. Yo estoy en la mesa del Parlamento de Cantabria. Si aquí llega alguien con una bandera así, se le manda a quitar ipso facto. ¿Seguro? Me da igual el tipo de bandera. Sí, porque se les ha mandado desalojar incluso por aplaudir. No, me parece perfecto. O sea, vamos a ver, es que eso es lo lógico. Viene en el reglamento del Parlamento. Y si viene en el nuestro, vamos, yo imagino... Eso sí, lo ha dicho antes Emilio. Si hubieran puesto en la tribuna de invitados, que era donde estaba este señor, una bandera con el águila, con el escudo preconstitucional, habían ido a la le habían mandado quitar seguro. ¿Por qué a estos no? ¿Qué diferencia rasero hay? Al final les estás legitimando desde las instituciones. Yo lo siento, la señora presidenta del Parlamento no está actuando conforme a lo que se esperaría de ella. Porque ahí les tenía que haber desalojado, sin más. Sí, o sea, sí. Y mientras no lo hagamos respetar, si no lo hacemos respetar nosotros, no lo va a respetar nadie. Y al final, todo esto que se consiguió después del 78, hay cosas malas, pero se ha conseguido mucho bueno, se va a ir por el sumidero, ¿eh? Pero si es que por eso no les gusta a ellos la transición que ha habido, porque como no estuvieron, como bien dice Emilio, no estuvieron, entonces no lo pueden dar como bueno. Fue una transición pacífica. A ellos les gustan las revueltas, les gusta la revolución, les gusta las calles, saltar a las calles. Eso no lo hubo, afortunadamente en nuestro país. Que yo era un crío todavía. Y yo también. Fue una transición ejemplar, que se estudia en muchas universidades del mundo. Esa transición que tuvimos nosotros. Sí, que pudo haber sido un baño de sangre. Claro. ¿Se dan cuenta, estos señores? Yo no conozco ninguna revolución en la historia donde no hayan salido ganando los cuatro sinvergüenzas que se han instalado de alguna manera y donde no hayan muerto la gente del pueblo como si no hubiera mañana. Por eso no les gusta a ellos. Es que vamos. La polémica llega, sin duda, porque bueno, hay algunos que echan en cara que el rey no hablara de esa reforma constitucional, ni siquiera diera la posibilidad en el debate de plantear este tema. Pues que él, ¿por qué tiene que no decir es su eso? Función. Claro, es que no tiene por qué decir eso, es que yo claro. No sé, no lo entiendo, de verdad. Uh-huh. Un discurso de apertura, aunque casi se le olvida decir sí. Que quedan inauguradas. Pagó la novatada. Vamos a ver, se puede ser republicano, pero se puede ser republicano y educado. Es cuestión y de democrático, respeto, ¿no? Y democrático. Yo no soy monárquico, si os sirve de algo. Claro, pero efectivamente. Vamos, pero es cuestión de respetar la institución. Claro, la institución es la que hay y es la legalidad y tiene que ser así y hay que respetarla. Y en el año 78, si mañana 76, se cambia. Claro, pero El 80-something% de la población votó sí al rey. Pues ya está, sí. Hay que acatarlo. Bueno, como no tenemos ningún representante de Podemos, ¿para qué vamos a decir que las cosas están mal? Porque estamos viendo esa fractura, ¿no? Andalucía... Entonces, bueno... Espinar en Madrid. Sí, yo creo que... Se ha quedado que con los añadir algo, a no sé. Pues, Don Piso, que ahora mismo está ahí un poco abandonado, está un poquito fuera pero de... Pero es lógico que ganara Espinar, ¿eh? Sí, claro. Porque ganó menos dinero con el piso de protección oficial que su contrincante. Claro. ¡Ay, bien! Sí. Al final dan ejemplo, Dios mío. Sí. En fin. Se ha quedado con todos los afines a Rejón. Lo que sí que me gustaría saber, volviendo al Congreso de los Diputados, que ha habido diputados que no han ido. Yo si no voy a trabajar, a mí lo primero me descuentan el sueldo. Lo primero. Y lo segundo, en reiteradas ocasiones, pues al final voy a la calle. ¿Qué pasa con estos señores? No se les puede descontar el sueldo, pero no el sueldo del día. Hay que descontar la parte proporcional de las pagas, seguridad social, etcétera. Uh-huh. ¡Todo! O sea, ¿yo voy a ir al Congreso cuando me da la gana? Yo os cuento, en Cantabria no está contemplado, pero, por ejemplo, nosotros dentro del partido es falta muy grave. Puede suponer expulsión del partido. ¡Perfecto! Pero lo que pasa, si no lo justificamos, a la calle. Pero claro, el problema de todo esto no es que he tenido que ir a una comisión, no, ha sido a inaugurar un polideportivo de un pueblo porque el alcalde es amigo tuyo. Ya tienes justificada la ausencia en el Congreso de los Diputados. No, eso no está justificado. Vamos. Yo creo que a Roberto hoy tu tono le tiene asustado, Carlos, o algo así, ¿eh? No, a Roberto no se ha asustado. No, no me voy a asustar por el tono de Carlos. Yo creo que esto es de cajón de madera de pino. Su trabajo es representar a la circunscripción por lo que han sido elegidos. Y, hombre, en el pleno que se esté debatiendo la ley de Montes será muy importante, pero puede ir ahí, puede estar de viaje, puede estar... O sea, las ausencias no son nunca injustificadas. Yo te recuerdo, Carlos, que cuando se te convoca o a mí se me convoca para un pleno en el ayuntamiento, tienes que avisar con 48 horas de antelación, porque si no está contemplado en el reglamento, la no asistencia es una falta muy grave, que se sanciona además con una multa económica y si eres reincidente, pero no por parte del grupo municipal en este caso, sino por parte del propio de la propia corporación, del propio ayuntamiento. Entonces yo me supongo que los que no vengan al Congreso algo estarán haciendo. Tú lo has dicho, me supongo. Algo estarán haciendo, me supongo. Que yo no estoy seguro, Roberto. Yo tampoco. Tampoco estoy seguro. No se por eso he dicho, es que se han dado casos y se ha visto. Me supongo. Se ha visto... Claro, pero no se sanciona. Yo me supongo, clarísimo, quiero suponer... Diputado, ¿eh? Es muy raro, muy raro, muy raro. Somos 35 y cuando hay 34 se distorsiona todo, pero ¿por qué es extraño? O sea, no. Claro, pues ahí no. Se han visto imágenes en el Congreso de los Diputados, en anteriores legislaturas, que estaba vacío, dice. Sí. Pero bueno. Sí, y bueno, y los que estaban allí jugando con el móvil al Candy Crush. Me parece una falta de respeto hacia mí, que les estoy pagando. Pero Carlos, por favor, no caigas en el reduccionismo de si están jugando al Candy Crush. Hombre. Te lo vuelvo a repetir, no debemos desprestigiar. hay que castigar las malas acciones, pero no hay que tirar el sistema por tierra. No, por supuesto que no le tiro. Yo entiendo que no está en tu ánimo hacerlo, pero es que le damos alas a esa nueva política o a ese nuevo populismo, porque no se me enfade el compañero de Ciudadanos. No, te comprendo. Que basa todo su programa en el regate corto, en decir todos los políticos son unos... No, todos no, ni mucho menos. Sí, pero, no, al final no, es que esas imágenes valen muchísimo, claro, ¿no? Y están en todas las portadas del periódico. Más propio de una cafetería. Pero es que es falta al respeto, es faltar al respeto. Pero ahí fue una falta al respeto del partido, porque luego la premiaron con un puesto en la siguiente. También, efectivamente. Es que estamos diciéndole a nuestros niños, la tablet, el móvil, en el instituto, en el colegio, y luego son portada de periódicos, o la primera imagen de telediarios, pues diputados jugando en el Congreso con la tablet o el teléfono. Es que es muy complicado. No me entra en la cabeza, yo todos los lunes tengo una reunión en la empresa que nos juntamos todos a hablar. No me entra en la cabeza de que esté hablando el gerente y yo esté con la tablet o con el móvil jugando. Una falta de respeto. Pero vamos, total. Es que te deberían de echar a la calle. Efectivamente, pues eso pasa con el señor que está jugando al Candy Crush o la señora que está jugando al Candy Crush. Avisad por lo menos. Yo les quitaría los iPhone y las tablets que los dan. Si uno juegue, uno sea sinvergüenza y esté jugando al Candy Crush, no quiere decir que tu empresa... No, por supuesto que no, claro que no. No, y el Congreso de los Diputados igual. No. No todos los políticos son unos sinvergüenzas, ni mucho menos. Donde tenemos que hacer un poco de pedagogía es en no caer en generalidades, no caer en desprestigiar nuestras instituciones. Roberto, pero hay que decirlo para que no se te quiere volar el sistema del 78. Roberto, pero hay que decirlo, que no piensen que somos tontos y que... No, claro, por supuesto. Hay que decirlo y que esa gente esté ahí. A mí tío que le pillan con una foto jugando al Candy Crush debería de entregar el escaño y irse a su casa. Claro. Porque si esto haces cuando estás representando a 45 millones de españoles, tú fíjate, yo no quiero que ese señor o señora tome una decisión en algo que nos va a afectar a todos. Venga, la que no está prestando atención. Hay que quitarles la tecnología, que la traigan de casa. Yo no les daría ni iPhone, ni tablet, ni nada. ¿Esa es la solución? Porque gastamos muchísimo dinero en pagárselo, a los dos días dicen que está roto y eso es un dinero que podríamos ahorrar. La solución es los estos de frecuencia, los quitar las... Señores, con lo que ganan pueden comprárselo ellos y traerlo de casa. Ah, no, por supuesto, sí, también, y los taxis y tal. Sí. Yo quería preguntar una cosita, si me dejáis. Venga, ¿qué ha pasado en el Ayuntamiento de Santander? Que de 25 concejales son, ¿no? No, 27. 27 hubo 30 votos el otro día. Estuve yo presente ayer. ¿Estuviste ayer? Uy, me llamó mucho la atención. Y lo daban por bueno, menos mal que el secretario se dio cuenta, ¿no? Se estaba dando cuenta todo el mundo, pero el alcalde en funciones, el hombre que yo creo que estaba muy nervioso. No, hombre, pues no digo que hubiera corrupción ni mucho menos, pero no, sí que me llama la atención. Es una broma graciosa, ¿no? Hubo votos en blanco, que fueron los de Ciudadanos, que votamos en blanco. Votamos en blanco, normalmente nos hubiéramos votado a nosotros mismos, que es lo que hicimos la otra vez. Pero había un run que iba a votar todos al candidato nuestro para que nos encontráramos con dos concejales teniendo la alcaldía y eso hubiera sido un despropósito. Entonces votamos en blanco. ¿Qué ocurrió? Que ¿cómo se llama? El alcalde en funciones. Bueno, da igual, no me acuerdo. Cuando ha salido llegó la alcaldesa urna, ahora es alcaldesa. Ha ¿no? salido, ha salido la Gemma primera igual, mujer. Sí. Llevaba el ayuntamiento en las sombras desde hace tiempo ya, ¿eh? Ah. Sí, la gestión la llevaba ella prácticamente. Cuando abrió la urna este hombre, en vez de ir sacando papeleta por papeleta y leerlo, las echó en la mesa. Y para mí que en la mesa tenía dos o tres papeletas en blanco él. Bueno, eso... Porque vamos, no... Fue una novatada con la anécdota, de lo que sucedía ayer en Santander. Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, muchísimas gracias. A vosotros. Un buen fin de semana para ti, al igual que para Roberto Gallegos, también economista y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aldeanueva. Carlos Muñoz, economista, y bueno, que también volverá a estar con nosotros. Nos espera una legislatura de verdad para no perdérsela. Pues aquí cada viernes tenemos cita para comentarla. Hombre, vamos comentando todo absolutamente, así que Diana González, también muchísimas gracias. Nosotros seguimos ahora con el informativo. Señores, no se vayan. Señores, hasta la próxima semana, un placer. Chao. Un placer. Chao.